Intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, la nueva gestión en Huerta Grande ha iniciado sus labores el día lunes, ha entrado en funcionamiento. El presupuesto para el año 2024, en un acuerdo con los concejales de la gestión que se iba, se pateó para que se discuta a partir de esta semana. Es decir, que los concejales actuales de Huerta Grande tienen la potestad de definir el presupuesto 2024, que es lo que se está tratando en audiencia pública esta semana. El martes se hizo la primera lectura y mañana se va a hacer la segunda lectura. Por eso son entonces, como decimos, los nuevos concejales quienes tienen la potestad de definir el presupuesto 2024. Y por eso hemos invitado al aire de radio a conversar en la mañana de hoy al presidente del Consejo Deliberante de Huerta Grande, el señor Augusto Anguilante, que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Estimado Augusto, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan. Belén, no sé si también está ahí. Buenos días y buenos días a toda tu audiencia. ¿Cómo andas? Muy bien, Augusto. Muchas gracias por permitirnos conversar sobre esto. Y bueno, estamos en un momento tan difícil, sobre todo de la economía. Vos sos una persona que sabe de números. Y bueno, está claro que es difícil hacer cálculos, que es difícil hacer estimaciones. Pero bueno, en la gestión pública no queda otra. Augusto, para comenzar te queríamos preguntar ¿cómo fue esta primera semana? Sabemos que habían anunciado, bueno, la verdad, un municipio en malas condiciones. ¿Cómo van normalizando la labor ahí en el municipio? Bueno, como lo decís vos, luego de tomar juramento e ingresar formalmente el día 11, nos encontramos con las actas de transferencias que nos habían pasado el sábado anterior, con una deuda importante, por encima de los 100 millones de pesos del municipio, con problemas, como lo dijo ya el intendente, con solamente dos camiones funcionando. Tenemos dos camiones de basura que no se pueden sacar, que tienen los motores desarmados, el tractor inutilizado tampoco, con otro problema mecánico, la pala de arrastre, el equipo de arrastre para arreglar las calles tampoco está funcionando, un auto chocado por el agua que ustedes lo conocen. Lo chocó el tren. Chocó el tren. En realidad, digamos, se dejó mal puesto y otros problemas más que hemos encontrado a nivel lo que es la parte mecánica y la parte mobiliaria, también con algunos inconvenientes en los autos que tenía la parte de tránsito, algunas fallas que se van reparando, y se salió. Se hizo la primera reunión, fue justamente en la calle, el día 11, se lo comunicó, se lo invitó a todos los trabajadores a salir a trabajar, cada uno a sus funciones actuales, hasta que se hiciese la reestructuración o los cambios en función de cada paso que va dando el Ejecutivo. Eso permitió salir con dos camiones el día lunes. Se recolectó entre el día lunes y el día martes, se pasó por el pueblo a sacar la basura domiciliaria, uh-huh, y se empezó con algunos movimientos de tierra y arena. La previsión que tenemos, bueno, lo van a poder hablar los distintos responsables de área, pero tratar de llegar a las fiestas con un pueblo limpio, con un pueblo en el cual a partir de hoy o mañana se van a agregar un par de camiones más contratados para poder empezar a sacar también el verde, que si bien se ha sacado en algunos barrios el verde embolsado, todavía queda el verde de lo que la gente poda y no embolsa. Todo esto nos va a llevar 20, 21 días más o menos normalizar el pueblo. Le pedimos paciencia a la gente. Tuvimos 7 días sin recolección de residuos, con grandes deudas también en la parte interna que nos dejaron del municipio, donde nos cortaron, nos encontramos que no teníamos teléfono. La gente quiere hablar y no tenemos líneas telefónicas, cortaron las líneas corporativas. Deudas también a nivel combustible, esto tuvo que ir a hablar. Trabajo excelente que hicieron los secretarios, Pochi, Piki, Chimbe, y el intendente previamente antes de la asunción, donde se fue y se negoció con los actores, con las distintas fuentes que nos proveen el combustible y poder tener movilidad hasta que podamos reestructurar todo. Y viene el periodo de negociación con los proveedores para tratar de que nos den un plazo un poquito mayor, una semana, dos semanas, hasta que empiece a funcionar la recaudación. El problema principal que teníamos era la falta de sueldos, el 40% que faltaba pagar a los empleados. Se consiguió un trabajo muy fuerte que se hizo con la parte económica, los secretarios y quien te habla, buscando ordenanzas, resoluciones, y pudimos hacer un trabajo excelente. Ellos fueron al banco, cambiaron las claves y en ese periodo ingresó una parte de la coparticipación. Se pagó todo lo que se debía, lo que se está debiendo en este momento la masa política, que tendrán que esperar, porque bueno, o los que repiten funciones esperan unos días más y se pondrá su sueldo de noviembre también al día, pero todo lo que es la parte personal se pudo cumplir en 48 horas. Van a empezar a ver algunos videos que empezamos a recuperar algunas cosas típicas del pueblo, como el arbolito de Navidad, que hacía más de un año que le faltaba algunos elementos para poder prenderse. Si bien hay una parte que la vamos a reparar, ahora viene toda la parte de recupero de lo que es centro, como digo yo, barrido, embellecer al pueblo para lo que es esta primera etapa, y empezar a trabajar en todo lo que es la parte de turismo y medio ambiente, que va a empezar a moverse, van a tener novedades esta semana, final de semana, principio de la semana que viene, con algunos eventos, como para empezar a mover el pueblo. Estimado Augusto, hace 8 años, cuando la gestión saliente, la gestión que se fue, ingresaba, denunciaba, hacía pública una situación similar. En aquel momento decía que no le habían dejado vehículos, que le habían dejado endeudado el municipio, que estaban... una situación muy similar a la que están describiendo en este momento. Y en aquel momento el intendente toma un empréstito para comprar vehículos nuevos. Hay dos camionetas Amarok que se estaban usando en el servicio de alumbrado público, y hoy nos encontramos 8 años después en esta situación. O sea, un empezar de nuevo, otra vez los vehículos destruidos, otra vez hay que empezar a ver cómo hacer. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Esto es algo normal? ¿Es parte del desgaste normal de los vehículos? Nos comentaban que los 3 camiones de la basura estaban rotos. Otra vez el pueblo de Huerta Grande va a tener que, con su esfuerzo, tener que comprar vehículos de nuevo. O sea, nos hace pensar que cada 8 años estamos en la misma situación. Yo diría que cada menos, porque los últimos vehículos fueron comprados en la segunda, hay vehículos en la primera gestión y en la segunda gestión. Más que el desgaste normal de un vehículo, algunos tienen una dejadez, digámoslo así, una imprudencia en algunos mantenimientos, porque se nota, colocación, falta de piezas de motor. Vayan y véanlo, están atrás del municipio, pueden ir a sacar fotos. Tenemos fotos del día 6, donde los camiones no tenían ni el motor puesto, y el día 10 aparece montado un motor con una tapa de cilindro distinta, un motor que no, por supuesto, un camión que no se puede poner en marcha, que es un camión de la basura, con un arreglo hecho a los apurones en el tractor, donde soldaron una pieza por no encontrarla y a los 3 metros se desoldó y se rompió, donde faltan mantenimiento preventivo en general, que eso es lo que hay que hacer, siempre hay que hacer el preventivo en los equipos para no llegar a este desgaste. Eso con respecto a la parte vehicular. Estamos trabajando, ya te cuento, estamos trabajando desde hace más de un mes en obtener presupuestos para tratar de conseguir al menos 1 o 2 camiones nuevos. Estamos trabajando con una empresa, hemos solicitado cotizaciones a 2 empresas acá locales, una es Fiat y otra es Volkswagen, que empieza a producir camiones acá en Córdoba, pero esos camiones están en disponibilidad a partir de marzo a la venta del público, en las condiciones que permite la coparticipación, como hicieron la vez pasada, ¿no? poder mezclar, poder pagar con parte de la coparticipación. Entonces, durante este periodo, como lo dijo el intendente, se va a salir a cubrir con lo que se tiene más alquiler de algún vehículo particular o camiones particulares para cumplir con esta función. Y pasar este verano la mejor situación posible, dándole prioridad específicamente a todos los donde están los complejos, las cabañas, los hoteles, que es donde la gente sale, el centro, el mantenimiento en sí de las partes donde va a estar la parte artística y la parte deportiva, y ir regularizando semana tras semana los barrios, entonces tratando de llegar a un enero que sea lo más normal posible. Estimado Augusto, el presupuesto 2024, entiendo, se confeccionó en conjunto. ¿Quiénes estuvieron trabajando en esto? ¿Concejales o lo envía el Ejecutivo con el Secretario de Hacienda? ¿Cómo se llegó a la elaboración de este presupuesto? No, Bernardo, que es conocido más como Chimbe. Sí, el Chimbe. Chimbe trabajó en conjunto con Marines. Bien. Eso fue trabajado previamente, lo que es el presupuesto original que se presentó el 27 de noviembre, ahí fue la primera lectura, que lo hizo el Consejo anterior, en la última sesión. ¿Por qué se hizo eso? También se lo pedimos nosotros, no solamente para que le diera origen la primera lectura, se diera el día 11 de noviembre, sino que se nos diera con un plazo de 15 días de anticipación a los distintos concejales de documentación. Porque uno de los criterios de este consejo es que todos conozcamos todo. Es decir, que no vayamos a levantar la mano, lo decimos en forma vulgar. Entonces, el día 11, Müller entregó a cada uno de las partes el presupuesto y a los que estuvimos presentes nos hicieron copia del presupuesto y la tarifaria. Sí, nadie puede decir que desconocemos lo que ya estaba escrito. Bien. A partir de ahí se siguió trabajando, te comento, el día 10 y el día 11, perdón, el día 11 y 12, estuvimos trabajando un promedio de 6 horas dentro del municipio, con la parte de económica, levantar la parte de finanza económica y la parte de catastro, verificando cómo influía esa primera aprobación, digamos, la primera lectura. Y ahí nos dimos cuenta que no solamente estaba bien calculado, sino lo que te quería comentar es que este presupuesto, que arranca de un presupuesto que había sido aprobado por decreto por el Ejecutivo, esto quiero dejarlo bien claro. El presupuesto que aprobó el antiguo Consejo Deliberante en el mes de diciembre del año 2022 para el ejercicio 2023 fue de 1.060 millones de pesos. Pero tenía una ordenanza el señor intendente que le permitía ajustar por decreto el presupuesto sin pasar por el Consejo Deliberante, y el antiguo intendente lo elevó a 2.600 millones durante el año 2023, y lo elevó un 169%. Sí, sí, sí. Que por supuesto que no se recaudó eso, pero lo que hacía que al elevar el presupuesto cubriese algunas cuentas que si le permitiese gastar en algunos cuentas, que nos llevó al pueblo a estar como está. Nosotros solo pedimos que de ese último presupuesto que fue aumentado por decreto, se aumentara un 13%. Lo llevamos a 2.930 millones y estamos conscientes que con solamente un 13% de ese presupuesto aumentado por decreto, nosotros nos cubre todo el ejercicio 2024. Bien. Y nos comprometimos, y tal puesta la cláusula que lo dijimos ahí en la sesión, que se va a anular esa ordenanza o ese poder que tenía el Ejecutivo de aumentar por decreto, y a partir de este, digamos, de la aprobación de este presupuesto, toda modificación pasa por el Consejo Deliberante, por lo cual va a ser revisado por los 7 concejales. Bien, bien, Augusto, es importante. Mirando el presupuesto 2024, por ejemplo, el bono del... Bueno, hablamos de un presupuesto de 2.930 millones de pesos. Sí, presupuesto, ¿no? Sí, presupuesto. Sí, obviamente, eso si la totalidad de contribuyentes pagara los impuestos, que por Exacto. lo que mencionaron estaba muy bajo. Estamos en un promedio del 40%. Claro, o sea, ni la mitad de los fondos van a entrar. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, acá, entre las partidas de ingresos, bono del dispensario municipal se estima a recaudar 500.000 pesos. Uh-huh. A ver, vos sabés de números, Augusto. Esos bonos, esos 500.000 pesos, ¿son sustanciales, por ejemplo, sostener? O, por ejemplo, la cuota societaria de la biblioteca se estima recaudar 10.000 pesos. ¿Por qué sostener esos bonos cuando en el presupuesto total no implican significativamente un aporte sustancial? Y cuando la persona llega al dispensario con una urgencia, tener que pagar el bono, a veces pago el remis para llegar, tengo que comprar remedios, se dificulta. ¿Por qué mantener, por ejemplo, estos bonos, por ejemplo, el caso del dispensario y el de la biblioteca? Bueno, ahí tendría que preguntarle la posición del Ejecutivo. Está bien, claro, esto lo manda el Ejecutivo. Pero el tema es el siguiente, muchos profesionales que están hoy ejerciendo y los que van a ejercer no van por un salario, sino van por el bono, ¿sí? Claro. No tienen un salario designado, sino van por el bono. Cuando uno ve lo que significa ese bono, es aproximadamente un 10-15% de lo que le cobraría un profesional dentro de lo que es, digamos, un servicio privado, ¿no? Si uno va a la forma privada. Lo que sí se hizo hincapié es que va a haber también una parte social, digamos, una atención en la parte social, y puede haber un reconocimiento, no lo tengo, no estoy trabajando en esa área en este momento, para algún tipo de atención, digamos, sin el pago de ese bono, pero tiene que pasar por la parte social. Claro. Pero por otro lado, ese recupero, que lo que hace es un ingreso para proporcionar al profesional, no ejerce ningún costo hacia el municipio, salvo que el municipio pone todo lo que es el descartable y el material que está internamente. Si bien es insignificante lo que, como vos decís, en la matriz de costo de movimiento del municipio, es muy significante para el profesional, para incentivarlo que el profesional se presente, hasta que podamos regularizar. Acuérdense que estamos entrando en un periodo donde entramos con una deuda, inicialmente nos había mostrado 150, estamos rondando más o menos los 100 millones para lo que viene hasta los primeros días de enero. Es el momento de arrancar. Si nosotros vemos, y esto es un compromiso, que la situación se regulariza, que nosotros podemos mejorar, en la próxima tratativa es un punto que lo hemos tomado para ver si se saca y, digamos, si hay algún tipo de contribución municipal, pero no lo puedo decir. Eso hay que preguntárselo al Ejecutivo y principalmente a la parte de salud. No me quiero meter ahí, No estoy parando en parte. Estimado Augusto, con respecto a los sueldos, acá tenemos, por ejemplo, un estimado, ¿no?, mensual del sueldo de maestranza y servicios generales de 137.000 pesos por mes. Uno, teniendo en cuenta la inflación que estamos viviendo, se supone que este sueldo se va a tener que ajustar a lo largo del año entrante, en el 2024. Y uno revisa los sueldos, seguramente haya aumentos, quizás hasta de un 100%. ¿Eso cómo desordena el presupuesto, teniendo en cuenta? No, porque vos tenés cuentas, eso es lo que tiene. Esto es un presupuesto, ¿no? Bien. Entonces vos arrancás con una estimación de lo que va a ser tus sueldos. Pongámosle que la persona, ojalá esté cobrando eso, no le conozco el valor real del sueldo de cada uno, en estas 72 horas todavía no he tenido tiempo de ver eso, pero supongamos que esté cobrando eso, pero vos tenés otras cuentas, que son cuentas que te permiten, dentro de la misma partida, reasignar. Sí, sí, sí. Si vos reasignás dentro de la partida ingresos, dentro de la partida sueldos, no produce ninguna modificación dentro del presupuesto. Y eso, están creadas las partidas para, que es como decir, tenemos guardado tanto dinero que si tenemos un acuerdo con la parte gremial, con la parte... Sí. Se produce el traspaso de una cuenta a la otra y se paga. Y eso no genera ningún movimiento dentro del presupuesto. Bien. El presupuesto te está sobrando para que tenga. A la relación que estamos hoy, está aproximadamente un 40% sobreestimado a lo que estaba, porque era lo que tenía aprobado por el antiguo intendente. Solamente necesitamos un 13% más, como te dije al principio, y si pagasen todos y si cubriésemos todo, entonces hay posibilidad de mover de esas cuentas a otras cuentas sin desafectar. ¿Qué quiero decir? Los movimientos de partida siempre se hacen sobre el mismo rubro. Claro, claro. Sueldo, no es que le vas a sacar a salud, a educación, a alimentación. No, los ingresos van a cada una de las partidas y lo vamos a respetar, no a cuentas generales que después por pedómetro lo asigne a quien te gustaba más. Esa es una forma de reordenar, y cuando vos lo reordenás, te vas a dar cuenta que a la larga la municipalidad va a gastar entre un 30 y un 40% menos, porque va a estar reorganizado en donde tenga que ir, y lo que se gastaba de más sin tener un control, al tener un control y un área que se ha creado nueva de control y de compras, que a su vez nos autocontrola al Ejecutivo, al Legislativo y a todas las compras que hagan el pañol y todo eso, nosotros tenemos la visión de los cuatro ojos que se dice en auditoría. Uh-huh. y tiene que coincidir. Si a mí me viene un presupuesto, una proyección de presupuesto, porque eso es lo que también queremos dejar claro a la comunidad, mensualmente vamos a estar recibiendo un informe de lo que se gastó. Uh-huh. Cosa que era legalmente y que no se hizo durante, al menos doy fe que no se hizo durante el año 2023, y va a llegar tanto al Consejo como a la población. Se va a elevar una vez que sea tratado por el Consejo, es decir, visto por el Consejo, al otro día se va a elevar todo a la página pública. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a saber en qué rubro se gastaron el dinero de ese mes. Bien. Va a ser la autogestión para decir, che, me están diciendo, ejemplo, iluminamos barrio Panamericano y no hubo iluminación, van a poder venir a criticar. Y así se va haciendo cada uno de los ítems. Y otra forma es que una vez que esté aprobado, si sale todo bien mañana en segunda lectura, la semana que viene, entre el 18 y el 22, se escanea lo que no hicieron nunca y se va a elevar a la página del municipio todo el presupuesto y toda la tarifaria para que el propio pueblo sea el agente de contralor en las condiciones que está. Pero me quería meter propiamente dicho al presupuesto, porque el presupuesto tiene varias ventajas de los que hemos pactado en estos 48 horas de trabajo. Como te decía, partíamos de un presupuesto solamente que necesitábamos un 13% más de lo que aumentó por decreto, que no sabemos por qué lo hizo y para justificar qué cuentas todavía. Pero el incremento que tiene, para que la comunidad lo tenga bien en claro, son dos conceptos. Es decir, todos los ítems que tenga la tarifaria multiplican por estos índices según estas dos cosas que te voy a decir ahora. Si es la tasa básica inmobiliaria, es decir, lo que uno paga por la casa, el impuesto inmobiliario, sí, tiene un 70% semestral, pero que se disminuye a un 30% si pasa a ser cumplidor, que ya te voy a explicar cómo es la situación. Uh-huh. Y el resto de las actividades, que son el resto de los servicios, el carnet, las tasas, pasa a tener un 130 anual, que ya no se lo puede modificar independientemente de la inflación que está. Ese es anual. ¿Qué tiene esa posibilidad? Ese anual uno va a poder ir, paga el anual, paga mensual, paga en 12 cuotas, en 6 cuotas, porque está la tarjeta cordobesa, 6 cuotas sin interés, y va a tener ese monto que ya le fija el documento que saque para pagar, ¿no es cierto? El formulario de pago. El 70% este semestral que va sobre la tasa básica, si una persona es cumplidora, y esto hicimos los ejemplos que te lo mandé, se lo mandé a Belén para que... Sí, lo tuvimos, sí, sí. Yo te voy a explicar, porque el presupuesto habla de índice, coeficiente, y la gente se confunde porque hay un sistema, es muy, muy engorroso el cálculo, pero vamos a lo definitivo. Augusto está al día. En este momento yo pagué el semestre, es decir, yo estoy al día. Me voy a presentar a pagar el primer semestre del año que viene, yo ya soy cumplidor. Si lo pago de contado, a ese 70%, ¿cómo llega el 30%? De manera, si yo lo pago de contado, obtengo un 12% menos. Y en ese momento uno pone pago contado, ya el sistema se lo saca, ya sea vía online o vía presencial. Si pago el semestre, va sobre esa reducción un 30%. Uh-huh. Más. Si la persona dice no puedo pagar el semestre, lo voy a pagar en forma mensual, a ese 12% se le agrega el 15%, en vez del 30%, en el 15%. Y si a su vez esa persona tiene un plan de pago vigente, porque está pagando algún tipo de deuda, y al estar el cumplidor, porque no se atrasó, ese plan de pago, no sobre la cuota nueva, sino ese plan de pago tiene un 7,5 de descuento. Eso hace que poniéndolo en las distintas índices que lo pusimos ahí, que es un baldío, una casa de familia en la zona 1, en la zona 3, uh-huh, o una industria, da lo siguiente. Una persona, luego de aplicar todas estas reducciones, si es cumplidor y la persona lo paga el semestre, solamente va a tener un incremento real del 30%. Si lo paga en cuota, le da el 33% en vez del 70%. Ahora, si no es cumplidor, como es lo que te puse ahí, y una persona va y paga el semestre, porque yo puedo estar debiendo el 22, el 23, y bajo el 24 y voy y lo pago, y entonces no soy cumplidor, esa persona solamente obtiene ese 12% por haber pagado el contado y le da entonces un pago real del 42%, uh-huh. en vez del 70, el 42%. Y si lo paga en cuota, es ahí donde más se le agrava el no cumplidor, del 33% pasa al 60%. Bien. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos solamente leer, Juan, leer ordenanzas, cosa que no sé por qué el Ejecutivo anterior y el antiguo Consejo y el antiguo, digamos, las personas que estaban a cargo no lo hicieron. El antiguo presupuesto habilitaba, que es lo que tenemos vigente hoy, acuérdense que estamos aprobando nosotros para el 2024 y todavía estamos con legislación aprobada por el antiguo intendente, habilita que toda persona que se presente hasta el 27 de diciembre, son dos días antes por el cambio de la tarifaria, va a poder hacer un plan de pago hasta 24 cuotas, 12, 24, con la normativa vigente, y pasa automáticamente pagando la primera cuota. Si se presenta hoy, se presenta mañana, le hacen el plan, vamos a poner que hacen un plan que donde tenga que pagar 2.000 pesos por mes, supongamos. Muy bien, que tenga una deuda grande, o 1.000 pesos por mes, una deuda chica. Uh-huh. Va la persona, paga la primera cuota y automáticamente el sistema, en menos de un minuto, cuando es manual, y si es vía online, en forma automática, lo pone como cumplidor. Viene en enero. En enero tendría que pagar, hagamos un ejemplo. La primer tasa del mes de enero, la primer inmobiliario de enero. Del primer inmobiliario del mes de enero. Y supongamos que tuviese una tasa semestral de, vamos a poner, 12.000 pesos. Entonces dice, yo voy a pagar mensual esos 2.000 pesos. No, al pagar y ser cumplidor, paga solamente, es decir, se le reduce un 40%, que es un ahorro más o menos de 3.000, si no calculo mal, 3.400 pesos. Ese ahorro por pagar esa tasa, está pagando la cuotita de la que debía. De la que debía. Más, le da mayor el ahorro. Bien. Entonces, nosotros lo que hicimos es que si una persona viene y se pone irregular y se pone como cumplidor, la reducción que le da el 2024 es mayor el ahorro. El ahorro le permite pagar esa deuda, quizás en 24 cuotas, en lo que pueda la gente, y normaliza en una situación de entre un año y dos años una persona que tranquilamente está cumplidora y va a seguir teniendo descuentos. Para eso se le puso como posibilidad, todo esto estoy hablando en solamente 48 horas de... Sí, bueno, sí. Tiene todas las tarjetas de crédito de disponibilidad, que acá la estoy leyendo, American Express, Cabal, Cajal, Nativa, que es la del Banco Nación, Visa, Cordobesa, Naranja, si fueran de otras provincias se hizo con Natal, la Banco Provincia de San Juan, la mejor es la Cordobesa porque te da 6 pagos sin intereses, o puede pagar con un cheque, o puede pagar con una transferencia. Se pone toda disponibilidad de la persona. ¿Para qué? Para que esa colaboración que uno dice, pero estás recuperando casi el valor, lo vamos a poner directamente a recuperar los servicios y la maquinaria. A una parte a sueldos y la otra va a ser para recuperar los servicios y la maquinaria. Entonces, esa plata que hoy la tendríamos perdida, porque si lo voy a hablar así en forma vulgar, una plata que una persona no lo pagó, no lo tiene contabilizado el municipio, lo vamos a recuperar. Y esto, a partir del 2024, se va a complementar con otra ordenanza que está armando en este momento el Ejecutivo con la Secretaría de Hacienda, que va a empezar a funcionar aproximadamente para marzo en adelante, o para febrero si lo podemos terminar anticipadamente, que va a ser que vos vengas y arregles tu cuota posible. Lo vamos a llamar así, no tenemos un nombre todavía, donde vos decís, mire, sí. En realidad Juan trabaja todos los meses y es estable, pero Augusto es temporal. Entonces yo puedo pagar estos 3 primeros meses esto, acá tengo trabajo y puedo pagar 1.000 pesos más, lo ajustas y tenés esa cuota posible que puedas pagar. Y te mantenés la condición de contribuyente cumplidor. ¿Por qué es tan importante eso? Porque para el segundo semestre ya esta tarifaria te garantiza que si vos durante el primer semestre sos cumplidor, porque ya hiciste un plan o porque eras cumplidor, ya tenés asegurado que para el segundo semestre, independientemente del aumento que dé por inflación o por alguna forma de cálculo, un 12% asegurado por pago contado y un 20% por pago semestral y un 10% por pago mensual. Es decir, que de lo que dé, ya tenés asegurado eso. Sí, es un gran esfuerzo que están haciendo para poder crear estas facilidades. Es un gran esfuerzo que en realidad lo estamos haciendo todos los vecinos, porque la idea es pensar en el vecino. Por eso es que va a surgir en el 2024, acuérdense que no podemos legislar nada todavía sobre el 2023, el 2024 va a estar ese complemento que les comento de esa ordenanza que lo está elaborando el Ejecutivo, que dio muy buenos frutos en su momento de la crisis del año 2001-2003, en otras municipalidades, y es amoldar la situación del vecino a una situación de pago posible, sin incurrir en caer en una penalidad, porque hay gente, vamos a ser sinceros, nuestro pueblo, el 50% depende de turismo, de comercio, que son atemporales. Entonces vos les vas a dar esa posibilidad. Y si el vecino se pone, digamos, analiza la situación, va a ver que su impuesto o esa contribución que va a hacer para poder pagar esa deuda va a ser equivalente a uno o dos atados de cigarrillo. Entonces, hay que ser consciente de que esos micro aportes en la suma de todo el endeudamiento que hay, a nosotros nos va a permitir recuperar en el periodo de un año, año y medio, todo el parque automotor que estamos necesitando. Esa modalidad de bloquear las cuentas adeudadas se va a modificar, ¿no es cierto? En el caso de adeudores que estén muy atrasados, no se le va a bloquear más la cuenta. ¿Cómo sigue eso? Te cuento. Nosotros hasta el 10 de diciembre, lamentablemente, todo lo que pasaron el Ejecutivo anterior a legales o a su asesor letrado, lo tiene el asesor letrado. A partir de diciembre, y lo empezamos a analizar, eso está en tratativa el Ejecutivo con la parte legal que estaba antiguamente. Con la parte nueva, cambia la modalidad, nosotros vamos a convocar previamente al deudor o a la persona que deba. A veces alguna persona puede estar pagando mensualmente y se olvidó pagar un mes. Y el sistema mismo te va a decir: usted adeuda, y te va a alertar para que te, si una persona, por ejemplo, que pague online y sin querer no marcó, o una persona que se olvidó pagar un bimestre, le va a decir el sistema: está incumpliendo. Pero antes de mandar a lo que es la parte judicial, se lo va a convocar a la persona. Este municipio pasa a ser un municipio de puertas abiertas, un municipio donde los tres secretarios, el intendente y el Consejo Deliberante está a disposición. Por eso mañana, la sesión de mañana, a pesar de ser de presupuesto, es abierta. No hay ningún problema que la gente venga, deje su requerimiento, va a ser tratado la semana subsiguiente, ningún problema. Y los que nos quieran ver en forma personal, hoy estoy en Córdoba, pues tengo que hacer unos asuntos de tratar acá, también unos asuntos. ¿Seguís con tu trabajo, como siempre? Sigo con mi trabajo. Nosotros no. Otra de las cosas, todos seguimos con nuestra actividad. No vamos a sacarle recursos al Estado de lo que no tiene. Sí, los sueldos son bastante bastante bajos. Ahí estábamos viendo sueldos de intendente. No sé cómo van a hacer para vivir. Seguimos con nuestro trabajo particular. Y como me pasó el lunes y el martes, sacar vacaciones. Tenía 20 días pendientes. Saco vacaciones de mi trabajo normal. Y prestamos servicios. Si vamos a estar los viernes disponibles, hace lo mismo. Esa es la idea. Y ponernos al tanto. Lo que sí quería dejar en claro, que le quede el concepto a la gente, desde el día martes a la noche, es decir, miércoles y hasta el 27, por favor, la mayor cantidad de gente que tenga algún inconveniente, que se presente en el municipio, ya están las personas asesoradas para que le puedan hacer esa refinanciación de la deuda con la normativa que hay hoy, y van a obtener ya el beneficio para el 2024 con la normativa que se aprobaría mañana en el Consejo. Y el que nos quiera ver, tranquilamente se anuncia por mesa de entrada. Tanto los secretarios, principalmente el secretario de Hacienda, tiene todas las herramientas para decirle ahí a la gente. Y si no, mañana viernes voy a estar también presente. Preséntense, los vamos a ayudar, queremos que el pueblo esté mejor, queremos mejorar todo lo que tenga que ver con salud, principalmente la provisión de agua y todo lo que es recolección de servicios. El consejo que, sí, va a seguir actividad. Ahí estaba leyendo que van a mantener en el mes de enero y febrero. Sí. Dos días a la semana. La intención es la siguiente. Mientras haya, vos sabés que las sesiones ordinarias son del 1 de marzo, no del 15, como dijo la presidenta anterior, del 1 de marzo. Así es. Al 30 de noviembre, y hay sesiones extraordinarias. Las extraordinarias vos tenés que llamar por un cierto razón, es decir, tenemos que dar la causa. La causa en este momento es el presupuesto. Por eso cuando fueron otros días que hablaron otro tema, le dijimos vengan el viernes, porque cada sesión extraordinaria tiene una, digamos, una definición para qué se hace. Se va a trabajar, a futuro te garantizo, de marzo en adelante se va a trabajar dos veces por semana, ni lunes ni viernes, porque los lunes y viernes siempre hay feriado. Una reunión, principalmente estamos pensando por ahí en el día martes, de comisiones, y si hay alguna reunión con el Ejecutivo, y miércoles o jueves a definir la sesión normal, digamos, la sesión ordinaria abierta. Aparte, eso lo queremos hacer extensivo ahora, en lo que es diciembre y enero, para que para sacar todas estas actividades, todos estos puntos pendientes que quedan. La obligatoriedad es la sesión, digamos, abierta. Sí. La otra, los que no quieran ser parte, ya es su forma, digamos, de cada concejal. Nosotros abrimos el juego para que todos participen, que conozcamos y cuál es la intención de esto. Si vos conocés de antemano, cuando vas a la sesión, estás votando con conocimiento, y no como vino pasando en los últimos años, donde tres o cuatro tenían la noción y el resto solamente levantaba la mano. Así no es. No quiero que pase eso. Eso por un lado. Y por otro lado, el compromiso, que a partir de enero en adelante, si podemos antes lo vamos a hacer, vamos a salir, el consejo va a salir a los barrios. Ajá. Una de esas sesiones se va a hacer en los barrios. ¿Por qué? Porque es la única forma, Juan, que la persona se saque esa máscara que tiene, esa distancia. Temor, sí, esa distancia. Y a veces cuando uno va al consejo, dice lo justo y necesario, salvo algunas personas que ya tenemos años de ir y hablamos abiertamente, hay muchas personas que se sienten tímidas, o si yo digo esto tengo miedo de perder tal potestad, quédense tranquilos. La idea es ir a los distintos barrios, cuando se formen los centros vecinales, también actuar en los centros vecinales. Una vez, quizás cada 15 días, vamos a un barrio distinto, conocer esa problemática, tratarla, hacer un documento y pasárselo al Ejecutivo para que lo trate. Bien. Y posteriormente, pasados 15, 20 días, tendremos que dar una respuesta a ese centro vecinal, a ese grupo de vecinos, de qué es lo que nos contestó el Ejecutivo, porque si no, va a ser hacer un teléfono de una sola dirección. Y la intención de esto es que sea un ida y vuelta, que sea un consejo abierto. Voy a hablar de la parte legislativa, que sea también el Ejecutivo es abierto. Entonces, si bien la obligatoriedad es que todo se meta por mesa de entrada, una nota, uno puede venir al consejo, trata, hacemos la nota, la hacemos entrar físicamente por mesa de entrada, y a los 15 días, a los 7 días, el compromiso que se tome va a tener una respuesta. Es la única manera de que el pueblo tenga la certeza de que el Ejecutivo está trabajando sobre las necesidades que el pueblo necesita. Conversamos con Augusto Anguilante. Estimado, muchísimas gracias. Estamos siguiendo en cualquier momento. Te invito a vos y a Belén, si quieren venir mañana a las 19 horas, está la segunda lectura. Excelente. Y quizás te haya tratativa de dos ordenanzas más que estamos viendo ahí en este momento. Y si no, la semana que viene va a haber también sesión extraordinaria. Muchas gracias a vos y a todos los jóvenes. Conversamos con Augusto Anguilante, presidente del Consejo Deliberante de Huerta Grande, recién asumido esta semana, normalizando, asumiendo roles en la discusión del presupuesto entrante para el año 2024. Lanza y Macaco. Rasta lover. Lo quiero todo.